right? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Bueno, muy buenas noches, estamos acá en el programa número 25, si no me equivoco, ¿no? 25 de Gladiador de la Cumbia, se van sumando miércoles a miércoles acá de 8 a 10, poniéndole un poco de ritmo a esta noche, y en estos días que ya no sabes en qué estás, viste, estás en el punto medio, si de calor, de frío, venía por la calle, te pones la campera, pero al toque que te la querés sacar porque estás muerto de calor, y acá dentro del estudio se siente un poco el calorcito, que la gente entra, sale, va, algunos programas son más, algunos son menos, ahora... Entro yo, se enfría el espacio. Cuando vienen los demás que son un poco más, se va sumando la temperatura. Pero soy, no estoy solo acá de este lado del vidrio, porque en realidad, pasando el vidrio así de mi vista, lo veo a él, al tipo que tiene, como dijimos el programa pasado, la facha del Chili Fernández. Bueno, más o menos para ahí, para el que no lo conoce se lo quiere imaginar. A Pablito Lesiani lo tenemos en la operación técnica. Ahí va. Tirando magia, el pulpo Lesiani. Pulpo, te quedó pulpo a vos solo, ¿eh? Te quedó pulpo vos solo, ya lo arreglé eso. Ese pulpo, ¿cómo puede ser que hay dos pulpos dando vuelta en la ciudad de La Plata? Ya está, el otro es el picante, vos sos el pulpo. Hoy vinimos con ella. Biografía cumbiera femenina. Alguna vez hicimos la de Karina, pero ahora trajimos a alguien que para mí le saca un par de escalones allá. Hoy se viene la biografía de Dalila, cantante de Rosarina, santafesina. Más adelante, ¿sabés de cuál voy a hacer también? La de, de Gladys, la bomba tucumana. ¿Cómo te diga la de Gladys? El otro día la vi en el Twitter. La agregué a Gladys. Cómo me gusta esa cortina. Viene con todo el ritmo, ¿eh? ¿Sabés qué, pulpo? ¿Te acordás que... el miércoles pasado vino Melisa Lobos acá, que estuvimos haciendo la previa de la fiesta de la batalla cumbiera, del bombazo tropical? Bueno, tengo que decir y agradecer a toda la gente que concurrió, porque la realidad fue que superó las expectativas. El lugar explotó a tal punto que ya a las 5 y pico de la mañana no había más alcohol. Se vendió todo, el lugar explotó y nos quedamos todos muy contentos. Una linda velada, una linda noche bien cumbiera ahí, que empezó con Marina Lamar en coche, DJ, pasando las primeras canciones moviditas para que al toque arrancara el bombazo cumbiero con el primer round, que fue la Emporio Tropical. Pero eso no es nada, había un referí que después salió en la foto ahí, que vos lo podés ver, y es una especie de Pomelo, rockero y Ernesto Beto, viste, porque se parecen ahí. Ese señor que hizo de referí, que seguramente está escuchando como todos los miércoles, porque no debe haber más oyente fiel que mi propia sangre, ¿no? Resulta ser que dio la campana de inicio ahí el referí, Juan Alberto, y cuando bajó, dice que la gente le pedía foto. ¿Vos podés creer? Aplauso para Juan Alberto ahí. Creo que igual lo que recuerdo, que lo más importante que dijo de la noche fue: esto es una carrera cumbiera y para cargar combustible vayan a la barra, dijo. Una cosa así. Y obviamente atrás de lo que fueron fue él. Radionauta FM 106.3. Para los que se quieran comunicar, el teléfono es 451. Iba a decir 55. 451-6917. ¿Sabés qué estoy pensando, pulpo? Lo voy a poner en el Facebook, el numerito ahí. Porque yo por ahí lo digo, si me acuerdo, lo digo dos veces en todo el programa. Así que le voy a poner para que la gente chusmee si quiere llamar por cualquier cosa. El otro día me llamaron para hacerme acordar de lo de la pelea. Han llamado también gente para comunicarse y mandar saludos. Lo llaman al pulpo a veces, pues yo veo que él contesta y habla y yo no sé qué está tramando ahí. Para mí que tiene un negociado detrás de Gladiador de la Cumbia. ¿Qué querés? ¿Qué querés que te pase, Leo Mattioli? Y Leo Mattioli, que hoy tiene mucho que ver con la biografía que vamos a hacer, ¿eh? Porque fue el padrino de Dalila, fue quien le dio la luz a su camino como artista solista. Pero para empezar a pleno, Pulpo, vamos a mandar saludos primero. Mirá, la gente que ya está interactuando ahí. A Joaquín Gallardo. A Juli Romero. A Juan Manuel Búcalo. A Melina. También quiero decir que cada vez somos más en Gladiador de la Cumbia. Cada vez se va sumando más gente, así que quiero mandar un saludo acá especial a Juli. Que está también del otro lado ayudando con la producción del programa Gladiador de la Cumbia. Lo vamos a tener al Rorro, como los miércoles. Ahí que viene con el señalador entre los dientes. El punto y coma de la cumbia. Y se viene así, esta biografía, con la canción, el hit. Que la hizo... No sé si la hizo viajar por todo el país, porque ya era conocida con una canción como Amor entre Mujeres. Pero, ¿y qué de mí? Creo que fue la cresta de la ola de Dalila, un temazo que no podía faltar en esta biografía. Y Pulpo, a la cuenta de tres suena así, mirá. Uno, dos, tres. Con el mismo amor. gladiador de la cumbia. Y lo que estamos escuchando es Dame Más Amor, de Dalila, que viene de una familia de 7 hermanos. Desde chiquita ya cantaba, pero a los 14 años empezó trabajando como ama de casa, mucama, ¿sí?, limpiando hogares, donde le daba la oportunidad de pagarse sus vicios, como dice. Yo también empecé por ahí cuando era pibe, a los 14 años, en ese motivo, ¿viste? Uno dice, bueno, tu papá te da el plato, te da la pincha justa y los estudios, bueno, si vos querés lo demás, tenés que salir a trabajar, si no hay para eso. Y más o menos fue la historia de Dalila, que empezó de esa manera trabajando desde muy chiquita, pero alrededor de los 18 años, 19, trabajando en un supermercado donde conoce a unas amigas que eran amigas de Grupo Trinidad. Grupo Trinidad, cuando hicimos la biografía de Leo Mattioli, hemos contado que de ahí nació la figura pública de Leo Mattioli dentro de ese Grupo Trinidad. Cuando conoce a Leo Mattioli, dice que se juntaban a comer asados, que de vez en cuando guitarreaban, cosas así. Y un día ella, siempre callada, nunca nada, estaba escuchando un Walkman. ¿Cómo se dice? ¿Walkman? ¿Se dice así? Más o menos, ¿no? Siempre me costó, de chiquito siempre me costó también decir esa palabra. Escuchando eso un poco, dice que estaba cantando y viene Leo y le dice, le saca el auricular y dice, canta esa canción, a ver. Nah, dejate de joder, Leo, no, che, dale, canta esa canción. No, no me jodas. Hasta que se puso a cantar y dice, quedó ahí, viste, como, ah, mirá qué linda voz tenés, demás. Y llega un momento donde Leo quiere hacer algo diferente dentro de los discos que estaba grabando de Grupo Trinidad y buscaba una voz femenina, entonces la llamó. Y ella cuenta que estaba trabajando en el supermercado y le dice, sí, mirá, yo salgo a laburar a las 4. Dice, salgo a laburar a las 4, me tomo un bondi y voy para allá. Fue, y así fue como grabó su primer tema en Grupo Trinidad. Puso su voz ahí a la cumbia santafesina, pero resulta ser que se fue a la casa, pasó el tiempo, porque viste que lleva un proceso. Cuando uno graba, después tiene que tener el máster, tiene que tener la mezcla, más las demás canciones que hacen un CD. Y ese CD salió como a los 3-4 meses. Dice que un día estaba en la pileta con las amigas, así, jugando, ponen la radio, de una amiga que era muy cumbiera, y se pone la radio, y de repente empieza a escuchar la canción que ella había grabado con Leo Mattioli en la radio. Dice que fue una emoción, todas juntas así, abrazándose, agarrándose. No porque ella pensaba de acá nace mi camino, sino porque dice, mirá, la canción que yo grabé está sonando en la radio. Y eso fue sus inicios como cantante en la movida tropical. ¿Y qué pasa? Y los productores que tenían a Grupo Trinidad escuchan de trabajar con la voz de Dalila y le dicen, che, ¿no tenés ganas de grabar algo solista? A lo cual ella lo piensa, sí, no lo duda, pero ya, claro, lo que pasaba es que Dalila tenía dos hijos que se llaman, mira, ya te voy a decir los hijos de ella, se llaman Pablo y Matías, que los tuvo de muy chiquita, a los 19 años ya tenía sus dos hijos. Una mina también que eso la caracteriza mucho, que es una mujer muy peleadora, independiente, que se ha mantenido siempre sola, que todo lo que lo consiguió ella sola. Ella siempre cuenta, dice, yo hoy en día tengo mi casa, mis hijos tienen su casa, tengo mi transporte, tengo mis cosas, pero yo no tenía nada, todo lo hice laburando y sola, dice. Ha tenido su pareja con la cual tuvo sus hijos de chica, se casó de muy chica, ¿no? Mira, no voy a meter la pata, no sé si se casó, pero se juntó y tuvo sus hijos, a Pablo y a Matías, pero a los 24 años ya se había separado. Vamos a decir también que Dalila es un nombre propio, no es que es un nombre artístico o demás, o por ejemplo como Gilda, no. Dalila era su nombre, Dalila Alejandra Molina Chanquia. Nombre y apellido ahí del 3 de octubre de 1970. Rosario, Santa Fe. Así que cuando comienza su carrera solista con su primer disco, que, mira, ya te voy a decir, su primer disco se llamó Un Cuerpo Sin Alma. Pero para ir contando un poco más de esta y metiéndonos más en la biografía de lo que fue, de lo que es, perdón, Dalila, cuenta que una de las cosas que por ahí le costaba al principio de la relación con el público, a veces mismo fue en su propio lugar, en Rosario. Sonaba y todo, pero le costaba todavía un poco trabajo. Ella cuenta que donde más oportunidades le dieron fue al principio en Buenos Aires, donde empezó a venir al principio poquito, después cada vez más. Pero dice, allá me grabaron todo, pero todavía no pasaba nada, no se aceitaba, el disco no salía, no tenía la publicidad que me habían quizás prometido. Pero tranquila, ella de poquito empezó cada vez más hacerse conocido, pero siempre agradece que el público de Buenos Aires dice que fue la que más más chances le dio y más oportunidades le dio. Vamos a escuchar dos canciones de Dalila, una que se llama Soy un Profesional, que es una canción que canta con Leo Mattioli, justamente para meternos un poquito en lo que estábamos hablando de quién la sacó a la luz a Dalila. Entonces vamos a escuchar esa canción que se llama Soy un Profesional, y después pegadito Amor entre Mujeres, y después vamos a contar de esta canción de Amor entre Mujeres. Qué bien lo hiciste, mentiste como un gran profesional. Seas tonta, yo nunca te he dejado de querer. Otra no importa, es cierto que con ella me acosté. Y fue el momento, las ganas son los sexo y nada más, los cuerpos. Qué bien lo hiciste. Gladiador de la cumbia. Y lo que escuchamos es Amor Prohibido. Y con respecto a lo que te decía de la canción anterior, que se llama Amor entre Mujeres. Fue una de las canciones que hizo que Daliela también sonara en casi todas las radios del país, porque en su momento fue como un poco así, polémico. Es una reivindicación, en mismo el nombre lo dice, entre Amor entre Mujeres. Pero, ¿qué pasa? Ella la empezaban a tildar de que si era, si no era lesbiana también, si era gay. Y ella empezó a decir, no, muchachos, no. O sea, simplemente respeto la condición de cada uno, que cada uno haga lo que quiera. Y... pero la realidad fue que esa canción fue una de las canciones también que la hizo hacer cada vez más conocida. O sea, una de las cosas que tiene Dalila, que no sucede mucho en la cumbia nacional, en la cumbia argenta, es el hecho de que no ha aparecido tanto, no es una figura tan pública, digamos, que no ha aparecido tanto en televisión. Es más, se puede ver bastantes impases también al principio, como para promocionarse. Ahora se la ve un poco más, pero tiene algo que ha logrado ella misma, que a veces es muy difícil diferenciarlo entre otros públicos de otras bandas, que quizás a veces son un producto televisivo o cosas así. Ella, digamos que se la bancó solita. Empezó a remarla de a poco, a hacer sus propias producciones también con sus discos. Ella elige sus canciones, qué es lo que quiere cantar. Como el diseño, junto con sus hijos que hoy trabajan con ella, pero es una especie de Los Redonditos de Ricota, pero en la cumbia, que mucho no le gusta, no sale. Igual ahora vos podés mirar, no sé, buscás en YouTube algún reportaje sobre ella y la vas a ver en algunos programas de televisión, que ha cambiado un poco eso, pero ella dice, a mí no me interesa para nada ir a un programa y que me pregunten pelotudeces o si me casé con aquel, si estuve con aquel. Esas cosas, la verdad que no son para mí. Y la diferencia mucho de el público que a veces sigue, por ejemplo, a Karina, que es totalmente por ahí diferente en ese sentido. Y Dalila tiene un público también muy distinto al de la movida tropical. Más allá que ella hace cuatro discos por noche, por ejemplo, cuatro bailantas por noche a veces, suele hacer mucho teatro. Y la gente la sigue mucho a los teatros. Ella dice, casi la mayoría de los fines de semana hago un teatro. En no sé, en Tigre, en La Plata, en Buenos Aires, en donde sea, en la provincia. La gente de fuera de la provincia dice que la sigue muchísimo. Y después hace cuatro discos por noche. También es una persona que no le gusta el hecho del laburo excesivo. Dice, ¿para qué tenés que trabajar tanto? Alguna vez lo hizo también por contrato y demás, pero no le gusta. También una de las cosas que le abrió la cabeza en ese sentido fue lo que suele pasar en muchas otras bandas, y muchas veces acá en Gladiador de la Cumbia hemos contado de este tipo de secuencias que pasan en la cumbia y en la ruta y a la noche, que son los accidentes. Ella perdió un hermano, que era el hermano, era como casi su padre, porque dice que siempre uno... tenía siete hermanos y todos tienen una afinidad a veces cuando son tantos con alguno de sus hermanos, y él, la luz de sus ojos era su hermano que falleció en un accidente allá en el año 2000... Mira, ya te voy a decir, 2008, sufre la pérdida de su hermano, que un poco la hizo sentir. Ella decía, estuve mucho tiempo sintiéndome culpable porque yo le había dicho que acompañe a mi marido hasta un lugar donde íbamos a tocar, y fueron antes y tuvo un accidente y perdió la vida al hermano, y eso fue algo que la dejó paralizada durante mucho tiempo también, que le costó muchísimo. A veces se subía a un escenario, por ejemplo, y bajarse al primer tema porque no podía cantar, porque se largaba a llorar, y dice que en ese sentido la gente la apoyó muchísimo porque la entendían, y nadie dijo nada al respecto, ni mucho menos con un show en esas características y lo mal que la estaba pasando. Estamos escuchando una versión de Como una Flor, que la ha hecho Los Charros también. Que no estoy seguro, si alguien está escuchando y sabe, que me diga de quién es esta canción, porque yo la conozco por Los Charros, pero sé que es más vieja. He escuchado a una artista mexicana, si no me equivoco, cantar esta canción. Creo que era mexicana, o sea, la escuché por otro, sí, pero no me acuerdo de quién era. Supongo que es una canción más viejita todavía que la versión que han hecho Los Charros. Y en el 2009, Dalila saca su CD que se llama Ausencias, dedicado un poco a su hermano y a la pérdida que había tenido. Es más, yo trato de ser un poquito responsable a la hora de hacer alguna biografía, y cuando me evoco a artistas que realmente quizás no escucho todo el tiempo o no sigo, no sé, a mí me hablas de de pala ancha, de Pablo Lescano, de todo eso que por ahí es la cumbia que más consumo y me sé un montón de cosas porque yo soy de mirar. Pero cuando me toca hacer de algo como Dalila, que yo por ahí escuchaba algunas canciones o demás, me gusta indagar y averiguar bien sobre las cosas. Obviamente puedo tener errores y la gente que la conoce más me escuchará y dirá, no, le pifiaste en alguna fecha o en algo que estás contando. Pero bueno, a todo esto iba que me pongo a revisar, a buscar información, a leer, a ver videos. Y es re loco en esa época, en ese tiempo donde ella sufre la muerte de su hermano. Hay una nota en una radio que se la puede escuchar, que justo cuando ella va cumplía 3 años del fallecimiento del hermano. Y es duro y es emocionante a la vez ver cómo la persona transmite esos sentimientos y realmente se nota que es ella, que no es ninguna persona falsa, es totalmente auténtica. Una de las cosas que más me gustó conocer de Dalila es darme cuenta de eso, que es una persona auténtica, que no le cabe ninguna y que vos la podés escuchar y si te tiene que mandar, te manda. Es así. Así que bien por Dalila y por todo el esfuerzo que ha logrado, que ha tenido para lograr lo que es hoy. Porque resulta que hoy en día, 2014, hace un tiempo largo ya que la gente empezó a prestarle cada vez más atención, a tenerle un respeto a Dalila. Dalila ya tiene una carrera casi de 14 años o más. 18 años de carrera tiene. De las cuales no siempre han sido todo conocido o todo color de rosa. Ella dice... una de las cosas que la gente piensa es, che, qué bien que la ganan estos los de la cumbia, ¿viste? Mira, haciendo cumbia los tipos se llevan un billetín, sí, pero te la debo, viajar todo el tiempo, subirte a escenarios que capaz que te recontracagás de frío, no la pasás bien en algunos lados, en otros sí. Bueno, y siempre lo bueno, lo positivo es todo lo demás, obvio. No sé, vos mirás un recital de ella en Tierra del Fuego, en el sur, lleno de gente, como 18.000 personas. Una cosa increíble, dice. Bajar ahí, lo que lo había apoyado la gente, está bien, era un festival, no era gente que había convocado ella, pero dice, antes que nosotros, antes que Dalila y el grupo, había tocado Ataque 77. Dice, cómo remontaba después de Ataque 77, y la verdad que la gente se portó 10 puntos y fue furor, y hasta el día de hoy está agradecida y hace muchos viajes para allá, para lo que es el sur. Después, yo noto que Dalila, esto es una opinión personal, sería como la Adriana Varela del tango, pero en la cumbia. Esa voz rasposa, esas letras bien quizás arrebaleras. Y no por algo se mete a indagar en tangos. Y en los últimos discos se puede escuchar algunas versiones de tango. ¿Escuchaste un poquito esta canción, Pulpo Man? Quédate con ella, se llama. En el 2011 graba un CD DVD en vivo en el Teatro Opera City y en el 2012 Dalila retorna a la televisión, por eso te digo, mira, después de muchos años ahí en Tropicalísima, en el otro programa que vemos, pues no sé si sigue estando, vos sabés que como yo no miro televisión, no sé si sigue estando, pero en un momento había salido Tropicalísima que pasaba las bandas quizás que ya no estaban vigentes, o que no, que no estaban vigentes, que están vigentes pero que no son la última moda, digamos. Y estaban pasándolas ahí en ese canal. Ojalá que siga estando, porque realmente estaba bueno eso. Yo siempre me enteraba, che, volví a ver a La Cumbia en ese canal. Che, vi a Grupo Red, por ejemplo. Así que está bueno que eso suceda. Y que las bandas sigan trabajando, ¿no? Las bandas de cumbia sigan trabajando. Sin más, por ejemplo, nosotros ahora, el 20 de septiembre, se viene un fechón que vamos a estar tocando con los Charros. Ya vamos a estar hablando de eso. Así que... Bien por Dalila, me ha encantado revisar un poco su biografía, su historia. Y lo que más me gustó es eso, que es una persona muy independiente, que es digna de aplaudir en todo su esfuerzo y lo que ha logrado como artista independiente. Y vamos a escuchar las últimas dos canciones para esta biografía cumbiera, que se llama No Voy a Cambiar y Yo Sí Me Enamoré. Y suena de esta manera y así nos despedimos de la biografía de Dalila. Ya no me pinto mi sonrisa nueva para recibirte.

solo amor por necesidad. Úsame, úsame mi amor como tú quieras. Ámame y tengo de mil maneras. Dame ahora el fuego de tu amor. Úsame, úsame que él no se da cuenta. Ámame y dime que te gusta. Solamente como lo hago yo. Porque él no te da. Porque yo te doy. Decime si no es la mejor cortina que te podíamos haber puesto para la tres. Uno entra con una fuerza allá adentro que... Tiene su mística de el ojo abierto esta canción. Ah, puede ser. De que uno no sabe muy bien dónde está parado. Cuando vas bajando por la escalera y ves... Qué oscuro que es ese lugar. Y acá llegó la columna del punto y coma de la cumbia, como dije hoy, antes que vengas. Antes que esté llegando el Rorro, que venía con los auriculares escuchando Radionauta, estábamos diciendo... Enseguida se viene el señalador, con el señalador entre los dientes. El punto y coma de la cumbia lo tenemos acá al Rorro Garrigue. Está bueno porque es como un paréntesis. El punto y coma, es como que... Tac, claro, dice, el retro de gladiador de la cumbia tendría que ser coma y punto. Claro. Ahí, ¿no? Coma y punto, se acabó, hasta ahí llegamos. Rorro, ¿cómo estás? Lo más bien, ¿vos? Bien, bien. Viste, bueno, que hace hoy un día de estos también así de... Que no sabes si es calor, frío. Sí, que llegue la primavera de una vez por todas. Que se decida. Siempre le cuesta eso. Le cuesta... Bien, aparece, se va y no se decide. Igual no te digo que yo prefiero esto y no los tres meses eso de frío. Más vale. Yo... Pero es una fecha que no sabés a las 6 de la tarde si salís. Si tenés que volver a las 6, no sabés qué tenés que llevarte. Igual hace que uno esté siempre al acecho. Te digo que estamos hablando como las viejas, ¿viste? Más vale. Nos falta la escoba. Sí. Ay, ¿qué te vas a poner antes de volver? Llévate una campera. Llévate una campera porque después refresca. Después refresca y volvés refriado. Pero bueno, cosas que pasan en el barrio. Pero más vale. Y desde el barrio en sale la cumbia, nuestro género popular. Y venimos acá con el Rorro que nos va a contar de qué hoy, Rorro. Bueno... Hoy traje la historia, por así decirlo, de César González. Ajá. César González, cuyo nombre artístico es Camilo Blajakis. Sí. Es un poeta. Un poeta que tiene hay un dato importante. Nació en la villa Carlos Gardel. Nació ahí, vivió ahí, creció ahí. Hasta que a los 16 años cae preso por secuestro extorsivo. Que bueno, pasa por institutos, por varios institutos de menores, pasa por cárcel, hasta cárceles de máxima seguridad, porque estuvo 5 años. ¿Con 16 preso. Años? Claro, primero institutos menores y claro. Cuando cumplió la mayoría de edad, a cárceles directamente. Estuvo en Devoto, por ejemplo. ¿Qué le pasó? Él era un pibe de barrio como todos los demás, rebelde, sacado, él dice que no conocía otra cosa. Yo no conocía otra cosa que las cosas que había visto ahí y las cosas que había aprendido a hacer ahí. Entonces en un momento llega a la cárcel un mago. Aparece un mago, un pibe que iba a dar un taller de magia a la cárcel. Y en vez de ponerse en el rol de profesor, dice Blahaki, en vez de ponerse en el rol de profesor, de que es superior, de que viene a enseñarte cómo es el mundo, el tipo empezó a contarle, mientras le enseñaba un truco de magia, cosas del Che Guevara, de Cortázar, de Art, de Marx. Le empezó a hablar de filosofía, de literatura. ¿Y qué pasó? César González en un momento como que no le creía mucho, hasta que después finalmente empezó a aceptar esos libros que le prestaba el mago. Digamos que la semilla. Claro, fue como, aparte lo expresa de esa manera. Fue como que apareció un mago en la vida que le vino con una pócima mágica que era la literatura. Ahí Blahaki empieza a leer desaforadamente. Él dice, la literatura es mi droga. Como un consumidor, dice, como un consumidor de cocaína no puede vivir sin cocaína, yo no puedo vivir sin escribir poesía, dice él. Que empezó a escribir ahí en la misma cárcel. Su primer libro es un conjunto de poemas que se llama La venganza del cordero atado. Tiene algo que ver con también una cuestión de le gustan los redondos de ricota, tiene por ahí una vuelta. Y son todos poemas compuestos en la cárcel que tienen que ver, buscan denunciar cómo funciona el sistema carcelario, cómo funciona el sistema en sí, digamos, que hace que margina a un grupo social. Que él dice una frase muy, muy, muy concisa, de una sinceridad brutal, que dice: es más peligroso un pibe que piensa que un pibe que roba. Dice Blahaki en un momento, teniendo en cuenta de que la psicóloga misma, los psicólogos, cuando él dice que cada vez que estás, vos cuando estás preso, te ponen un trabajador social y un psicólogo para intentar reinsertarte en la sociedad. Que la reinserción tiene que ver con que vos salgas de la cárcel y trabajes 12, 14 horas por día para poder devolverle a la sociedad el perjuicio que vos le causaste. Esto es lo que le decían. Y el tipo, una vuelta, escribió un poema y se lo llevó a la psicóloga, se lo mostró. La psicóloga le dijo, sí, muy lindo esto, pero vos no podés ser escritor. Vos tenés que laburar. Así que él dice, eso me dolió más que la piña de un policía. Dice en uno de los versos de uno de los poemas. Blahaki salió, la cuestión es que salió de la cárcel después de 5 años. Volvió a la villa Carlos Gardel, de donde no piensa irse, donde piensa, él dice, yo nací acá y acá moriré, donde ahora está haciendo un montón de laburos a nivel social, labura mucho con pibes. Se lo ve en televisión también. Se lo ve en televisor, en el yo canal. Yo he visto cosas que ha en Canal Encuentro. Es que aparte de la literatura, él... Creo que yo lo conocí a Camilo Blahaki por Víctor Hugo Morales. Sí, tiene una entrevista. Ha hablado mucho. Creo que Víctor Hugo siempre ha hablado mucho de Camilo. De hecho, creo que tiene una entrevista que le hace Víctor Hugo a Blahaki, que está grabada ahí en YouTube, está en esos lados. Aparte de poeta y todas esas cosas, él empezó a hacer una revista en la cárcel, la revista Todo Piola, que se producía dentro de la cárcel con escritos de los compañeros presos. Y después empezó también a hacer audiovisual. Hacer cine, cortometraje, tiene una película que se llama lo tengo por acá, pero no lo voy a encontrar ahora, obviamente. No importa. Tiene. La Corte Rancho. No, Corte Rancho es algo que está armando ahora. Diagnóstico Esperanza se llama la película. Es el 2013. Donde él se mete justamente en la vida cotidiana de esa villa Carlos Gardel y va narrando diferentes situaciones, diferentes vidas, diferentes personajes de ahí de la villa. Hay un pibito que quiere ser músico y la madre que vende, que es la tranza del barrio, que hace que las hijas vendan droga a través de la ventana de su casa. No lo deja, le prefiere comprar zapatillas. Un policía corrupto que va a buscar a pibes a la villa para que vayan a robar al centro. Toda una red de conexiones adentro de la villa, de cómo funciona la diferente gente que vive ahí adentro y de qué maneras vive. Él se mete ahí y hace que los actores son gente misma de la villa, del barrio, que no, no tienen una preparación actoral, digamos. Me hiciste acordar a una vez estaba mirando, porque hay un grupo de teatro, creo que en la Villa 31, que ellos decían, siempre se ofrecía el hombre por televisión y todo, mirá, acá toda esta gente nosotros queremos trabajar en las películas. Nos cansamos de ver películas que se tratan de la villa con actores de otros lados, ¿para qué le van a contratar a ellos si nosotros somos claro, los que mejor sabemos hacerlo? Decía. ¿Por qué no nos podemos adaptar nosotros? Que de hecho está bueno eso, porque le da una cuota de esto, así es, así hablan, así se mueven, así funciona, digamos. Es muy cruda la película en cierto sentido, muestra cosas, tiene imágenes muy, muy claras de las situaciones, lo que es la angustia de superar esos momentos, un pibe que sale de la cárcel y enseguida vuelve al robo, otro pibe que quiere laburar y con el laburo no puede, y entonces se ve obligado a robar, y así situaciones que son situaciones que uno comprende, que uno las entiende y las ve, y la Haki la baja de una manera muy, muy efectiva, sí, digamos. Y con ningún tipo de paño opaco, transparente, porque es lo que ve ahí en la realidad. No, y aparte que él es un defensor de eso. Hay en Corte Rancho, en esto que vos nombrabas, en el tráiler, él en un momento está explicándole en una mesa a un montón de pibes, amigos suyos, está diciendo, cuando los españoles vinieron a América, le impusieron una ideología, todo algo nuevo a los indígenas. Le dijeron, usted tiene que hablar así, tiene que hacer esto. Lo mismo dice, quieren hacer con nosotros, y nosotros no podemos, porque nuestro lenguaje es nuestro y tenemos que cuidarlo, y hay que levantarse con ese lenguaje. Por eso él dice que el arte tiene que transformar, y su esperanza es que los pibes de las villas se abran al arte, porque él ve que el arte como un potente transformador, porque lo vivió en carne propia, digamos. Él era de una manera hasta que encontró el arte y descubrió que podía hacer otra cosa. Totalmente. Vos sabés que yo tuve una experiencia con respecto a eso. Una vez fui a tocar en la cárcel de menores de Los Olmos. Uh-huh. Y una de las cosas que yo noté con los pibes que estaban ahí, que escuchaban las canciones y eso, en un momento empezamos a hacer una base porque había un chico que quería rapear, ¿viste? Y se puso a rapear. Y lo que decía realmente era re importante, ¿viste? Re interesante lo que el tipo decía. Pero estaba como con las defensas bajas de pensar de que lo que él hacía no estaba bueno, claro, digamos. Y yo le decía, es totalmente interesante que el medio que vos tenés, que es el arte o la música, todo el mundo va a querer saber lo que estás diciendo. Y es de las mejores maneras de gritar y lo que uno siente dentro. Eso también me produjo una cosa, porque encima mis otros compañeros por ahí que habían ido, que eran de otra banda, por ahí una de las canciones se hablaba del mar o cosas así, y ellos traían su realidad cruda del barrio y lo que le estaba sucediendo a las canciones y a las letras. Que creo que es eso, que la Haki tampoco, él no hace otra cosa que contar lo que él ve. Contar las injusticias, la crueldad, la cosa que... mucho que ver con la idea de la cumbia, con la cumbia y con la música popular que tenemos en Argentina. ¿Y trajiste algo, Rorro? ¿Algo más querés acotar? No, puede ser que voy a tirar las dos cancioncitas que traje para que vienen un poco de la mano de esto. El pibe de barrio de Damas Gratis, que es un tema que habla de estas situaciones, de este pibe que termina, que va a terminar preso porque no puede aguantarse sus ganas, esa cuestión de ataque a la sociedad, digamos, de que tengo que hacer lo que tengo que hacer, nací para esto, voy a hacer esto, como es imposible el no encontrar la tuerca para hacer el cambio. Y la otra canción es de Pala Ancha, Sin Ayuda. O sea que yo soy un fanático de Pala Ancha, y Sin Ayuda, una de las cosas que más me llama la atención y algo puntual dentro de la letra, que el tipo dice, habla de una persona que estaba mal, que roba para ayudar a su madre, pero dice, cuando lo atrapa la policía y demás, dice, ninguno del barrio me quiso ayudar por ser de la villa. No está hablando del centro, de algo, eso también es re loco, la separación apenas de dos cuadras, porque de los barrios a la villa siempre hay muy poca separación. Y decir, porque son cosas que uno también las ve a veces. Esa cuestión de, me imagino la situación de ese personaje, que la gente no haya respondido a nada, al pedido de ayuda, Y hasta a veces se pone en contra, pero bueno, es parte de este sistema que sí. Lo que quiere es la guerra de pobres contra pobres y que mientras que se estén peleando ellos no identifiquemos al verdadero enemigo, ¿no? Pero así de corta, la bocha. Suele pasar, a veces encontrar más gente facha dentro de los propios barrios quizá que en otros lugares, bueno. Así que vamos con estas dos canciones. Vamos con estas dos canciones y bueno, un gusto haber estado aquí de nuevo. Bien ahí, te esperamos el miércoles que viene con Gladiador de la Cumbia. Suena así, Pulpo. Estás preso de nuevo, ¿verdad? Crees que es un juego, pero tu madre llora. Y sufre.

Gladiador de la cumbia. Y lo que estás escuchando es Los Chaques. ¿Y por qué estamos escuchando Los Chaques? Esta banda de la provincia del Chaco, que vamos a hacer en esta nueva sección que ya venimos tirando desde el miércoles pasado, que empezamos con la sección esta de punta a punta. Pero no estoy solo para hacer esta sección, que la tengo acá a mi lado, a Juli. ¿Cómo te va, Juli? Bien, muy bien, muy contenta. La verdad que estoy muy contenta con esta sección de punta a punta y contenta también con que vamos a estrenar el llamado telefónico. Ahí está, porque eso está buenísimo. Está bueno porque uno dice, bueno, queremos pasar un poco de lo que pasa con la cumbia en otras provincias, que no sea solamente a veces la, o no otras provincias, sino en esta ciudad, porque uno sabe, conoce mucho de la cumbia, ponele, de Buenos Aires, conoce de la de Santa Fe, de la de Jujuy y Salta, siempre están como representes. Claro. Pero a veces pasa así, ¿qué está sonando? No sé, en La Rioja. Bueno, o en este caso, en el Chaco. Sí, y está buenísimo aparte como aprender también en este camino, ¿no? Diga, contémosle a la audiencia que particularmente yo no soy tampoco tan ducha en esto de la cumbia y en esto menos todavía en la cumbia de otras partes. Entonces va a estar bueno porque va a ser también. Pero Julia es muy ducha en lo que es lo organizativo, ¿eh? Cosas que ahora enseguida dijo, acá conseguí un teléfono para poder hablar, llamó al toque y nos atendió y dijimos, bueno, ahora lo vamos a llamar y vamos a estar comunicándonos con Maxi, con el Chulo Flores de Los Chaques, que es una banda que empezó allá por el año 1992. No estamos hablando de una banda nuevita o nada. Allá le dicen la topadora chaqueña. Wow. Porque es una banda que ya es conocida, muy conocida. Y creo que por esta zona también. O sea, no es a nivel de algunas que siempre estamos acostumbrados a escucharnos en Canal 2, cosas así. Claro. Pero es una banda que labura mucho, que tiene una trayectoria muy grande. Y estaría bueno que nos comente él mismo a ver qué sucede en este momento con sí, Los Chaques. Ellos están tocando hoy, van a tocar a partir de las 10, tocan allá, así que deben estar con los preparativos. Claro, lo hemos llamado medio justito porque estaban con el tema de que nos vamos a subir al escenario. Yo te digo una cosa, mira, yo que toco a veces en banda, cuando toco con la banda y suceden estas cosas que te dicen, che, ¿te puedo llamar para hacerte una nota como me pasó la otra vez el jueves? Y yo los jueves, viste, estoy ahí a punto de tocar. Sí. Y resulta ser que uno está en otra cosa, ¿viste? Porque decís que tengo que ver que los instrumentos tengan los cables, que subir las cosas al escenario. Bueno, todos los nervios del último momento de salir. Igualmente decíamos esto, que es una banda que tiene muchísima trayectoria. Allá en el 92 empezaron a tocar y chusmeándole un poco la información y chusmeándoles un poco el Facebook, encontrábamos fotos de que tocan en Rosario, que tocan en, digamos, suelen andar de gira, así que son una banda ya con un nombre. ¿Y sabes a quién quiero agradecer? Porque esto está bueno para que la gente también sepa y se comunique con Gladiador de la Cumbia y pueda decir, che, yo tengo una amiga del sur y conoce a tal banda. Sí. Entonces decís, bueno, esa banda puede agarrar y la recomienda y nosotros tratamos de hacer el contacto. Yo quiero en este caso agradecer a la gente de Cultura Cumbia que me ha pasado la data de Los Chaques. Dice, che, ¿por qué no te fijás de esta banda que son allá del Chaco y que ya son una banda conocida y que andan andando? Así que la gente que pare la oreja ahí, que escuche y que nos diga también, che, tenemos a alguien conocido en tal provincia que estaría bueno que suene. Y suena así Los Chaques, mirá, ponen un cachito. Muévete que muévete de aquí pa' allá. Muévete que muévete de allá pa' acá. Muévete que muévete de aquí pa' allá. Muévete que muévete de allá y pa' acá. Es la movidita de Los Chaques que te hace gozar. Es la movidita tan bonita la que hace bailar. Es la movidita de Los Chaques que te hace gozar. La movidita tan bonita la que hace bailar. Muévete que muévete de aquí pa' allá. Muévete que muévete de allá y pa' acá. Muévete que muévete de aquí pa' allá. Muévete que muévete de allá y pa' acá. Uy, no, que no te movías. Pa, pa, pa, pa. que muévete de allá y pa' acá. Muévete que muévete de aquí pa' allá. Muévete que muévete de allá y pa' acá. Es la movidita de los chaques que te hace gozar. Es la movidita tan bonita la que hace bailar. Es la movidita de los chaques que te hace gozar. Es la movidita tan bonita la que hace bailar. Muévete que muévete de aquí pa' allá. Muévete que muévete de allá y pa' acá. Muévete que muévete de aquí pa' allá. Muévete que muévete de allá y pa' acá. Muévete que muévete de aquí pa' allá. Muévete que muévete de allá y pa' acá. Muévete que muévete de aquí pa' allá. Muévete que muévete de allá y pa' acá. Muévete que muévete de aquí pa' allá. Muévete que muévete de allá y pa' acá. Muévete que muévete de aquí pa' allá. Muévete que muévete de allá y pa' acá. Muévete que muévete de aquí pa' allá. Muévete que muévete de allá y pa' acá. Muévete que muévete de aquí pa' allá. Muévete que muévete de allá y pa' acá. Y ahí nos estuvimos comunicando. Se ha complicado un poco porque lo que pasa es que, como recién estamos diciendo, están por tocar y los hemos agarrado con las manos en la música directamente, con las manos en la masa. Así que nos está diciendo, che, discúlpame, pero estamos a punto de subir arriba del escenario. Si podés llamar un poco más tarde. Pero vamos la de la cumbia, ¿eh? Vamos a seguir intentando igual. No si nos puede. Vamos a rendir tan fácil. No. Decíamos recién afuera del aire que cuando anunciás la llamada telefónica, se cae. ¿Viste? Suele suceder. Es como la ley de Murphy. Bueno, lo tendríamos que haber preguntado antes. De Murphy, ¿será? Sí, me dicen que sí. La ley de Murphy, es, si estás comiendo. El pulpo dice que sí, no la atiendo. Ley de Murphy. La ley de Murphy. Bueno, dice igualmente que es. Acá estamos con toda la energía y con toda la intención de esta nueva, no tan nueva sección de punta a punta. Así que si nos están escuchando, si conocen una banda de cumbia, si se fueron de vacaciones en algún momento al sur, al norte, a Mendoza y de repente escucharon una banda de cumbia que les gustó, pueden pasarla y iremos programa a programa escuchando nuevas bandas cumbieras. Y si no es hoy, será el miércoles que viene, pero no vamos a comunicar con los chaques. Obvio que nos vamos a comunicar con los chaques, con el pero chulo bueno, de los chaques aparte. Hay que entenderlo, por ejemplo, mirá si ahora me están llamando a mí para hacer alguna nota o algo y yo tengo que estar acá en la radio y uno a veces no puede, ¿qué va a ser? Bueno, no importa. Esto ha sido de punta a punta, pero vamos a escuchar una canción más de los chaques. Y esta canción que se llama Vamos a amarla los dos, que es una canción que a mí me gusta y la he elegido porque es una versión que ya la he escuchado, por ejemplo, por el Dipi y por el Polaco. Alto título, te digo. Sí, y es muy linda la letra. La he escuchado por Daniel Agostini y por Los Ávilas, por ejemplo. Y creo que es del grupo Bronco, que es una banda mexicana. Y esta versión de los chaques de esta canción que se llama Vamos a amarla los dos y suena así, mira. Vamos a amarla los dos,

Sonido Prevalece, volumen 2. Viernes 12 de septiembre, a partir de las 21 horas, en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Transmisión en vivo por radionautafm.wordpress.com. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de La Emporio Tropical. ¡No muevas el dial! ¡No prendas la tele! ¡Ahora llegan las noticias bien cumbieras! Esa canción de la liga, mira, escucha un poco Pulpo. Me visita de noche en mis sueños. Vienes a mí, me abrazas, me despierto. Suena la liga porque tenemos noticias, noticias bien cumbiera. La liga, esos pibes, ¿te acordás que salieron de muy abajo y hoy pisan los altos escenarios de todo el país? Hoy decir la liga es una banda convocante, de las más convocantes en la Argentina. Se cansó de llenar lugares donde vas, llena, desde Luna Park hasta las discotecas y las bailantas del país. Se viene nuevo material, el sexto material de la liga, así que ni bien esté, obviamente va a ser primicia de Gladiador de la Cumbia. ¿Te imaginas? Cuando nos llame el Tito y diga, che, acá les dejo la canción nueva de la liga. Pero sí, esto es una de las canciones, de las últimas canciones que ha hecho la liga, el Tito. Esto es del 2013. Una muy hermosa canción, la verdad que me gusta mucho. ¿Sabes cómo se va a llamar el nuevo disco de la liga? Revolución. Tomá pa' vos. Sexto material de la liga y suena de esta manera, mirá. Digo que va a sonar con esta actitud que viene sonando la liga. Y como podemos ver, que a mí siempre me gustaban antes, viste, los discos del principio, con los cuales yo me hice medio fan de la liga, que hacían canciones más propias. Después se empezaron a hacer muchos covers dentro de los discos, pero tienen canciones muy interesantes y muy lindas como esta canción. Yo sé que me engañas, hueles diferente. Lo que está sonando es Karina la Princesita. ¿Y por qué hoy está en Gladiador de la Cumbia? ¿Por qué las noticias de Karina? Resulta ser de que se armó todo un debate, y esto es fresquito, te digo, de hoy, ¿eh? Se armó toda una movida en la televisión, en las radios, por el precio de lo que está cobrando Karina, la princesita, en sus shows. Ha salido a la luz que su último recital, se parece que Karina pegó alto, ¿viste? Como ahora está con el Kun. Dice, pará, ¿el Kun Agüero cuánto gana por mes? ¿Cuánto gana por mes Kun Agüero? Pregunta. ¿700.000 euros? Bueno, yo no puedo cobrar un show 20.000 pesos. ¿Entendés? Entonces parece ser que Karina pasó la factura de 700.000 pesos su último show en Carlos Paz. Y esto ha traído mucho quilombo en Córdoba, porque parece que los cordobeses sean locos, pero acá estamos llenos de cuarteteros y de bandas que obviamente que por el 10% van y están arriba del escenario y a la gente les gusta. Y el cuarteto en Córdoba, todos sabemos que es lo más. Pero bueno, a raíz de eso, enseguida nomás ha salido el manager a decir, no, pará, loco, porque no pidió 700.000 pesos. Y se armó toda esa discusión, porque los 700.000 pesos en realidad son parte de lo que el caché que ella cobra, que son 433.000. Y el resto era en pasajes en avión para 20 personas, en hotel 5 estrellas, en 25 toallas negras y 2 flotas de Blackberry, no sé. Viste que piden esas cosas y quiero pétalos rojos al lado de la bañadera a la hora de entrar. Viste que piden esas cosas. Yo cuando, si algún día la pego, decía, voy a pedir. Yo quiero. Yo quiero un disfraz de nutria y cuatro tanques de Gatorade para mi amigo el pulpo. Así voy a pedir, ¿viste? ¡Eso! Pero bueno, salió a decir que Gastón Piombi se refirió a la polémica de esto, que es el representante, dijo, no, pará, esta es una cifra exagerada que están tirando, la verdad que no es así, así que... Pero de todos modos él responde que es una irresponsabilidad total dar a conocer los convenios que son privados porque exponen a las personas a la inseguridad, dijo. Pero yo digo, me pregunto, si es un evento que hace la municipalidad, ¿no está bien que se diga cuánto se gasta en esas cosas? Pero bueno, Karina está en otro nivel. Y otra vez. Y lo que está sonando es Damas Gratis. Damas Gratis, que está en proceso de su último disco, que ha sacado algunos temas para que la gente se pueda bajar, pero todavía no hay nada concreto. Pero pasa que está tocando mucho y por eso nos referimos a las noticias de hoy de Damas Gratis. Damas Gratis, que ha estado tocando en México ahora, el fin de semana pasado, va para Estados Unidos y ¿sabés dónde va a tocar? Ahora, prontito nomás, en la semana que viene, en España. Vamos, Damas Gratis, vamos la cumbia villera plantando bandera en diferentes partes, en diferentes países del mundo. Esto que estamos escuchando es una canción que hizo con Mario Luis. Que Mario Luis, que salió en la revista medio triste porque Argentina había perdido el Mundial, y creo que hasta el día de hoy está con el tema de que Argentina perdió el Mundial, Mario Luis. Por eso también elegí esta canción entre los dos. Se va para Chile también, Pablito Lescano. Y suena de esta manera, mirá. Para irnos de estas noticias cumbieras, Pablito Lescano y Mario Luis recostada en la cama. En la cama, porque ya necesita recostada en la cama. Y ahora sí, alce la mano lo cumbiero como yo, alce la mano lo cumbiero como yo. En las manos los cumbieros como yo. Quiero mandar unos saludos ahí, que ya estamos llegando al final del programa, ¿eh? Saludos para la Ine, para la Juli, para Celina ahí, que nos está compartiendo. Siempre que ponemos algo en la radio, ella lo comparte y lo hace público. A mi amigo personal, el gato, a Claudio Godoy, que ya se ha hecho un adepto de las movidas cumbieras de la Emporio Tropical, ¿eh? Lo vemos ahí siempre bailando y agitando al ritmo de la cumbia y del güiro. A Marcos González, a Lucas, a Gisela Marino, a Juan Acuña, a Gloria Contreras, a Melisa y a Jimena. Va un saludo ahí para ellos que estuvieron interactuando durante toda la tarde con el gladiador de la cumbia, Melisa Loco. Me dice, ah, llegué un poquito tarde hoy. Melisa, no falla, Melisa, ¿eh? No sé, Melisa, pero ahora, ¿viste cómo es esto? El poder del micrófono. Yo tengo el micrófono y a mí me batieron. Que en la batalla del sábado pasado dice que estuvieron ahí un puñetazo arriba la Emporio Tropical. No está para retrucarlo, así que, ¿qué va a hacer? Pero en el Facebook después decía, no, había gente que decía, yo me quedé cantando, vamos las cachitas no, vamos las cachitas no. Pero la realidad es que estuvo muy bueno, que explotó. Pero no se olviden que todos los jueves estamos en el Rincón de los Amigos ahí. A partir de la 1 de la mañana, gratis, y el Rincón les regala una cerveza. ¿Viste que no solo se llena porque le regalamos una cerveza gratis? Mira, el sábado explotó. En un momento se escuchó un palito mormón y todo el teatro Lucamba se escuchó un... ¡Enano! Impecable. Me hizo poner la piel de gallina el mormón enano. Y te tiro una primicia, ¿eh? Andá guardándote el sábado 20 que vamos a esperar la primavera junto de la mano de Cultura Cumbia con, escuchá, ¿eh? Los Charros, el Super Quinteto y la Emporio Tropical. ¿Sabés qué? El miércoles que viene vamos a traer, obviamente, Los Charros y el Super Quinteto para que vayan ahí afilando las zapatillas para bailar al ritmo de la cumbia. Y en esta sección de Alce las manos los cumbieros como yo, a vos que te gustaba salir ahí en el año 2001 y ponerle garra arriba, mirá cómo suena, ponelo pulpo. Escuchá. Para Leila que le gusta. Dejala sonando, pulpo. Solo esto es lo que pido, que se muevan a este ritmo, riki riki riki pam pam, riki riki. es lo que pido, que se muevan a este ritmo. Ricky, ricky, ricky, pom, pom, ricky, ricky, pom, pom. Con esas colitas que vienen y van, con esas colitas que vienen y van. Uno de los temas que suena en la previa del rinconazo este también, ¿eh? El cortachorro de El Empuje. ¡Empuje! Y así hemos llegado al final de Gladiador de la Cumbia, un programa que tuvimos bien movidito y con la biografía de La Lila. Estuvimos hablando un poco de Camilo Blajaki acá con el amigo Rorro. Estuvimos haciendo el de punta a punta con los Chaques. Estuvimos pasando un 3x1 del cumpleaños de Daniel Agostini. Así que ya nos despedimos con esta sección que habíamos recién pasado. Una canción de lo que sonaba era Corta Chorro del Empuje. Y hoy estamos de cumpleaños acá, ¿eh? No se vayan porque se festejan los 50 programas, ¿no? 50 programas de Goyeneche a Tarantino. Así que vamos a mandar un feliz cumpleaños a los chicos que van a estar de festejo. Yo me voy a quedar, me parece, porque trajeron torta, trajeron, me imagino. Sí, sí, los vi pasar ahí con la bandeja de dulces y alguna Coca-Cola, obviamente. Hasta ahora una gaseosita, un miércoles. Tomamos una gaseosa, una bandeja dulce y así nos vamos festejando el cumpleaños de Goyeneche Tarantino. Así que se quédense todos acá nomás. Así se despide Gladiador de la Cumbia. Recuerden que todos los jueves ahí vamos a estar en el Rincón de los Amigos. Que vayan ahí. Quiero mandar el último saludo a Juli, a Cel y a Melisa, que fueron las últimas que estuvieron ahí interactuando. Y el miércoles que viene, Pulpo, te cuento, así por arriba, y a la gente, me parece que voy a hacer una biografía de Cumbia Villera, que hace rato que no estaba haciendo, ¿eh? Me parece que se viene la biografía de Meta Guacha. Para todos los cumbieros, esto fue Gladiador de la Cumbia. Quiero mandar un saludo a la gente de la Radio FM, la charlatana que nos pasa los viernes de 8 a 10. Gracias por compartir este programa de hoy. Y suena Gladiador de la Cumbia, nuestra cortina, y con esto nos despedimos. Y quédense, que viene de Goyeneche a Tarantino. Gladiador de la Cumbia. Quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión. Vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera. Es la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución. Para un sonido como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz. Alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Su bandera,